Alma, escucha esta canción de mi amor. Alma, escucha esta canción de mi ardiente fantasía, esta voz del corazón que siempre repite, mía, de mía. Mi amor duro puedo olvidar, la ilusión de mi vida, sangrando muere mi corazón, por incurable herida. Quise ofrecerte un día todo mi amor, no pude realizar lo que forjé, pues era pobre y no podía hacerte mía como soñé. Mía, yo te forjé en mi fantasía, porque en tus labios yo quería besar las ansias de mi amor. Mía, sigue siendo en mi fantasía, y serás de tu amor siempre por aire. Mañana lo mismo que ayer, mi vida el destino cambió, y vengo a ofrecerte inmenso caudal de mi amor, como siempre ardiente, no lo rechaces, ábreme tu corazón, porque no encuentro alivio a mi dolor, solo en tu boca, si fueras mía, calmar podría mi sed de amor. Mía, yo te forjé en mi fantasía, porque en tus labios yo quería beber las ansias de mi amor. Mía, sigue siendo en mi fantasía, y serás de tu amor siempre por aire. Mañana lo mismo que ayer. Muy buenos días, y acá arrancamos otro día más. Estamos a 3 de septiembre de 25, está claro, ¿no? ¿Seguro? Bueno, acá estoy rodeado de tejen. Ya después les explico lo que... Acá escuchamos música de Elvino Bardaro, este gran violinista, y Oscar Arona, y letra de Celedonio Flores para el tango Mía, cantado... Grabado allá en el 33 y Carlos Gardel en la voz. Por duro puedo olvidar la ilusión de mi vida, sangrando muere mi corazón, por incurable herida, quise ofrecerte un día todo mi amor. Bueno, acá estamos en el miércoles, día caluroso, un poco nubladito, sale el sol. Estoy muy bien acompañado y rodeado. Así que mientras acomodo a la gente, voy a poner a Orlando Goñi por su gran amigo de Bohemia, Alfredo Bobby. Y acá teníamos a Alfredo Bobby con el tango dedicado a su gran amigo Orlando Goñi. De fondo escuchamos con la voz de Antonio Rodríguez Ledesma, grabado en 1930 en la orquesta de Antonio Bonavena, Al Ñudo. Comentarte que nunca me has querido ni me querrás jamás. Yo manjo de hace rato que tu capricho es fuerte y que de caprichosa no te querés doblar. Recuerdo que las noches que te pegué el levante por no aguantar la mecha te fuiste sin chistar. También yo te quería y a causa de tu espiante mi vida se hizo amarga de tanto recordar. Tenemos Al Ñudo con Antonio Bonavena. Y bueno, acá estoy bien acompañado en la radio. Vamos a presentar a las chicas. Hola, Begoña. Hola, Ale. Para ver. Hola, ahora, Ale, y a todo el mundo. Ahora sí. Ahora sí, se oye bien. ¿A todo el mundo decís que está conmigo en la cabina? Ahí todo el mundo que está contigo en la cabina y todo el mundo que nos está oyendo. El mundo mundial. Hola, Belén. Hola. Bienvenida. Sí, se te escucha perfecto. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Te puedes sentar si quieres, Que bueno, hoy tenemos algunas cositas para comentar, así que vamos a tener bastante que charlar, porque también Belén nos va a contar su viaje por Madrid a la Milonguear, como estuvo. Veo el festival que tenemos dentro de un mes, y las movidas que hay este mes. Arrancamos otra vez con las clases, los cursos 25-26. Y bueno, tenemos alguna cosita también para comentar. Voy a poner un tema de Aníbal Troilo, voy a terminar acá de rematar. ¿Qué tema quieren de Troilo? ¿Qué les gusta? La bruja. Troilo, dije, madre mía, esto. Ay, madre, Dios, esto Dios troilo, santo, perdón. Tranqui, esto es una broma, gente. Oyentes. Es una broma. Bueno, voy a poner uno que te gusta a vos, Bego, mirá. Así no. No. Nos rebuscamos. Este que está acá, mirá. Este sé que te gusta. A ver qué te parece. Thank you. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserve vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que lo diga. Que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar cuanto vos fuiste mía. Dijiste que me querías, pero me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar. Y que ciega de cariño, me besabas en la boca, como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. Bueno, acá teníamos... Te aconsejo que me olvides. A ver, ahora está por ahí Bego, Belén. Ahora sí. ¿Ya escuchas, bien. Belén, tú? Escucho. Ah, pero afirmativo. Bueno. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Se fuiste en la radio? Sí. Muy bien, Belén. Después de los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno, es que en realidad... Cosas del directo. Claro, estamos en la radio. Y como no es una radio careta, careta significa pija, toda finoli y bien hecha. Si querés arrimarte el micrófono un poquito más, así no tenés que arrimarte vos al micrófono. ¡Ah! Que bueno, ¿qué se cuentan, che? A ver, ahora sí, que ya estamos más trancalangas. Bueno, pues que empezamos un nuevo curso. Ahora nada, en dos semanas arranco otra vez, ¿eh? Día 16, tuve que cambiar ahí a unos horarios, ¿viste? Por temas subconsuales y bueno... Estructurales. Exactamente. Empezamos el nuevo curso de tango, empezamos el nuevo curso de idiomas, Alejandro. Sí, yo ahí leía que los de inglés mañana se matriculan los mis compañeros que pasaron de curso. Yo como no pasé, como decidí volver a hacerlo, entonces no sé si será mañana, pero bueno, hoy como vas a averiguar vos, después me arrimo. Sí, yo ya me voy a matricular hoy en mis clases de francés, así que nada, dentro de poco podemos hacer transmisión inglés-francés. Claro. Asturiano. Bueno, vos, Belén, ¿qué te cuentas? Yo no me cuento nada. Sí, ¿qué tienes que contar? ¿Qué tal tu verano? ¿Qué tal tu agosto? Mi agosto muy fantástico, la verdad. Y dice que no tiene nada que contar. Madre mía, lo que tendrá que contar por ahí. Bueno, también lo vamos a decir todo en la radio, ¿no? Un poquito de privacidad. Claro. Bueno, ¿tienes algún tango en la cabeza para que ponga, Belén? Fuelle. Muy bien. Qué lindo tango. ¿Por...? Porque lo escribió Homero Manzi, mi patrón. Bueno, ¿y por alguien en especial? ¿Querés que lo ponga por Roberto Goyeneche? Muy bien, sí. Es un tango precioso y todo lo escribe Manzi. Bueno, ¿leíste algo de Manzi? Sí, leí alguito. Bueno, si querés hablar algo de Manzi, el gusto es mío, porque no sabés lo que admiro a ese hombre. Fuelle, tango. Vamos a poner al polaco Goyeneche. Acá está. Vamos con el tango Fuelle, un clásico del tango. Aníbal Troilo, el polaco Goyeneche, con la letra, como nos dijo Belén, del gran Homero Manzi. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu sol. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. con tu gruta de emoción está encendida la llama oscura de tu ausencia y de mi amor. Cuando llegó te oí reír, cuando se fue lloró tu sol. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, guarde su ingratitud dentro tu caja y con tu manta azul le hice mortaja. Esa es la historia del castillo de Baraja que levantamos a tu arrullo, bandoneón. Cuando llegó cristal de amor, cuando se fue voz de rencor, fuelle, no andes goteando tristeza. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos, no hay que perder la cabeza. Vamos, si ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos ha tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos, hay que saber olvidar. Y acá tenemos al gran Roberto Goyeneche con Aníbal Troilo en el tango de Homer Banzi, Fuelle. Que, bueno, esta semanita tuvo lugar. Esta semana tengo la milonga el sábado, por los que quieran arrimarse a Gijón. Más prácticamente, bueno, mandé un saludo a Loic, que está en París y me comentó el hecho de, bueno, segunda milonga, aquí ya estamos, Loic. Como te comenté, cuando quieras, para venir a milonga, a musicalizar. Este sábado, Fuente del Real, de 6 de la tarde a 21 de la tarde-noche, la milonguita. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Vos trajeron alguna cosita para comentar? Yo tengo un... Quiero hablar de alguno, de John Bohr. Yo quiero hacer un inciso sobre la canción que va a sonar. Di algo, por favor. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Que aparte de elegirla, porque es de Homero Manzi. Sí. Porque es Homero Manzi, simplemente, y es fantástico. También yo creo que es mi canción favorita de las que canta mi querido profesor Alejandro, aquí presente. Ay, te agradezco. Mira, te iba a decir, nosotros lo tocamos con los muchachos y la verdad que me encanta interpretar ese tango. Las cosas que dice, encima, las cosas que dicen en la parte final, viste, hay que saber olvidar. Es tan importante. Hay que saber olvidar. Le está diciendo, entre esto y el corazón hay un lío terrible, ¿viste? Y bueno, está esa sensación de... Sí, gracias. De nada. Bueno, peloteos no hacen falta, ¿eh? Oye. Ahora te toca a vos. No, ya no digo nada. Estábamos aquí hablando de Manzi, Belén y yo. Sí. Belén tiene ahí preparado su... ¿Qué? De Homero Manzi, ¿no? Bueno, que me puse a investigar un poquito de él. Sí. Obviamente. Y sí, mira, ¿quién fue? Marita, hace un mes y pico, dos, me dice, che, Ale, empecé a leer de Homero Manzi y estoy flipando con este hombre. Y Nuria me dice, hace dos semanas estoy lo mismo. Digo, no sé, de repente, quizás a la gente de casualidad llega a Manzi y te pones a decir, a ver quién lo escribió. Y bueno, tu pálida voz, ese vals que te gusta tanto, también sí, de Homero Manzi. El primero que me enamoró, locamente. Y bueno, ¿qué tenías algo de decir de él? Mientras yo busco un tanguito de Homero Manzi. Bueno, investigué algunos, los más famosos suyos, y escuché unos cuantos. Ah, y vi que tiene dos valses con Nelio Mar. Sí, lo cual me encanta. Sí, bueno, mira, voy a poner un vals, ya que lo dijiste, voy a poner ese vals que de Homero Manzi. Comenta algo más, dale, mientras lo busco. ¿Quieres que diga su biografía? Sí. Bueno, nació en 1907, creo que en septiembre, y murió en 1951, en mayo. El nombre completo, por cierto, es Homero Nicolás Mancione. No sé cómo se pronuncia eso porque no soy italiana. Sí, pero es así, Mancione. Mancione. Mancione. Y nació en Añatuya, yo qué sé qué es eso, algo de Argentina. Una provincia, sí. Una provincia de Argentina. Pero cuando tenía 9 años se mudó a Pompeya, en Buenos Aires, y de ahí sale su familiaridad con el Arrabal y sus letras. Claro, claro. El barrio de Pompeya es un barrio que está pegado a Lanús, a mi barrio, lo divide el Riachuelo, y es un barrio un poco oscurito. Quiero decir, si pasás por ahí en autobús, de día todo bien, de noche... Que no se rompa el autobús. No pares, ¿no? Si paran las paradas de autobús. Igualmente, cuando te vas para Lanús, tampoco querés que pare, ¿viste? Yo me tenía que bajar en mi casa, pero oscurita la cosa estaba. Oscurita. Murió muy joven, ¿eh? Tuvo 50 años, como dije, pero murió en el mismo año, che. Murió muy joven, o sea, que estuvo trabajando ahí haciendo poemas. Arrímate un poquito más, Bebo. Ah, vale. Que bueno, que murió muy joven, digo, pero tuvo mucho tiempo, muy intenso, ¿no? Una vida muy intensa. Sí, ya hasta en la universidad él estaba metido... En política. Siempre estuvo muy involucrado, ¿eh? Muy involucrado en política. Sí, él decía, en 1927, creo que le dijo a un amigo, dice, yo no sé si ser hombre de letras o hacer letras para los hombres. Esa, está buena eso, ¿viste? Que al final se dedicó a hacer letras para la gente, ¿viste? Para el pueblo. Bueno, entonces vamos a poner este hermoso vals que dicen que Nelio Mar tenía un romance de amor entre ellos, ¿viste? Y también se dice que Malena se lo dedicó un poco a ella, pero lo dijeron muchas mujeres. Parece mentira, este hermoso vals, Nelio Mar. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas cien tormentas, son mis penas cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también. Las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Bueno, ahí teníamos a la gran Nelly Omar con esta belleza de Parece Mentira. ¿Lo conocías, Belén, este tal de Stavals? Lo conocía. Es hermosura. Muy bonito. Una voz preciosa, además. Sí, sí, sí. Sí. Los que quieran hablar, que miren al micrófono para hablar. Es verdad, que miren. Porque se te escucha como estás hablando desde la esquina, ¿viste? Esta semana también se celebra el Día del Lunfardo. ¿El Día del Lunfardo? ¿Qué es el lunfardo? El lunfardo es el idioma que habláis los argentinos. Así al bueno, caso. Es un dialecto. Es un dialecto. ¿Sabes lo que pasa? Que después nos manda mensaje a la gente diciendo, decirle a esa mujer que no es un idioma. Es un slang, ¿no? Sí, porque la gente, viste, como se aburre, está buscando fallos siempre. Entonces, ya lo decimos nosotros. Los fallos que hacemos están todos calculados. La gente, claro. Cuando Bego no habla al micrófono, está hecho a propósito. Claro, por supuesto. Es que estoy intentando que las gafas me dirijan directamente a lo que tengo que mirar. Pues es que con respecto al lunfardo me pareció curioso que precisamente en esta época en la que Homero Manzi estaba trabajando tanto, la dictadura militar de 1943 obligó a suprimir el lenguaje lunfardo. Sí, sí, sí. Como así también cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que eran consideradas inmorales o negativas para el idioma, para el país. Ya Alberto Castillo, le suena, ¿no? Sí. Alberto Castillo le prohibieron grabar con Tanturi porque cantaba muy arrabalero. Los militares le dijeron que no se podía cantar arrabalero, que tenía que cantar fino nada más. Sí, sí, sí. Todo, prohibían todo. Y Perón también continuó también, con las restricciones. También, claro, ¿sí? Claro. Acá no se salva a nadie, son todos milicos, al final todos militares. Sí, sí, sí. ¿Y qué más decías? Y decía que bueno que uno de los tangos más conocidos de él, ¿no? Más importantes, es el tango Sur, ¿no? Y Sur lo compuso junto con Homero Manzi. Mira, vamos a poner Sur. Vamos a buscar el tango Sur, que está con Troilo. El que le gusta mucho a mi amigo Tony. Siempre lo canta. Tony. Es un amigo mío, Tony Matis. No, ¿amigo virtual? Sí. Se lo dedica. Mirá, si lo pone, se lo dedicamos. Lo vamos a poner y por Hugo Díaz. Con la composición, pero si hablamos de Manzi, tengo que poner Manzi, que esté cantado. A ver qué metemos, ¿dónde lo tengo? Malevaje. Mira, por Malevaje. Por Malevaje, Grupo de Madrid. Vale, muy bonito. Vamos con el tango Sur, Homero Manzi y Aníbal Troilo. Malevaje. San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu melena y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y más allá del terraplén. Tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que has cambiado y amargura del sueño que murió. Solo paredón y después soy una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Bueno, acá teníamos No le baje con Antonio Berrina, Bertina, donde en directo grabaron este hermoso tango. Recién me decía Bego, ¿qué tango querías escuchar vos? ¿Querías comentar? Será el alcohol. Tal vez será su voz, que es un clásico de Lucio de Mare. Nosotros cuando lo tocamos, te juro que cuando canté ese tango por primera vez, porque a veces me pasa que, viste, tal vez era su voz. Sí. Que digo, sí, ¿cómo no voy a conocer ese tango? Pero que se llamaba, tal vez era su alcohol. Sí, pero te comento yo lo mío. Vale, qué mujer, madre mía. Que cuando lo decidimos tocar, viste, por David Merlín, el violinista de Madrid, me dice, che, ¿sabes ese tango? Le digo, sí, lo conozco, nunca lo canté. Entonces, cuando me pongo a leer la letra, primero digo, ah, Homero Manzi, bueno, ya fijo, voy directo. Y cuando me pongo a leer la letra, digo, ¿viste? Suena un piano, la luz está sobrando. Ya está. Es como decir, ya te llevó a un lugar. Se hace tarde de pronto y sin querer. Evocando a Malena, a María Esther. No, te empiezas a meter en un lugar. Las notas que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bebamos, que parece estar soñando con el brillo de su traje de satén. Hasta miré yo cómo era el satén. Vos, bueno, tuviste una mercería, lo sabrás. Vos, Belén, ¿sabés cómo es el satén? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo lo tuve que averiguar ese día. Y así un montón de cosas. Entonces vamos a buscar por... ¿Cómo llamaste? Lucio de Mare, con la voz del gran y hermosa voz de Raúl Verón, porque lo grabó, con Verón lo grabó dos veces. Grabó Tal vez será su voz y Tal vez será su alcohol. Entonces vamos a... Está bueno porque decís dos veces, y esto también fue por la prohibición, fijo, ¿viste? Porque si lo vemos acá, Tal vez será mi alcohol en el 43, perfecto. Mira, ahí está. Acá la diferencia de la grabación. A ver si encuentro la mejor grabación. ¿Lo grabó con Alberto Marino y Raúl Verón? No. Raúl Verón con Lucio de Mare. Con Lucio de Mare. Ya no iba el Troilo con Marino. Sí, pero Troilo con Marino... no... Pará, que estoy... Troilo con Marino, como pasó también con el tango Pato. Mira, tal vez será mi alcohol. A ver si acá lo encuentro con mejor sonido que el que tengo yo. No, hay sonido malo. Bueno, vamos a escucharlo igual, aunque tenga sonido malo, para ver qué pasó con la prohibición en Tal vez será mi alcohol. Thank you. llorando. Se hace noche en la pista y sin querer los hombros se arrinconan devorando a Griseta. Amanero, amarillo, las sombras que a la pista trajo el tanto me obligan a evocarle mi también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su cerebro de esta vez. Sienten en el violín que voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a tocar a ti. Salvo será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez la miel con, tal vez su voz no puede ser, su voz la aturdió, tendrán que ser nomás fantasmas de miel veíamos que teníamos una grabación mala de Tal vez será mi alcohol, por eso después se la tuvo que cambiar Homero Manzi por Tal vez será su voz, que suena acá, lo tengo mucho más lindo sonido, pero no suena mal, tampoco. No, sí, mira, este Tal vez será su voz, este Tal vez será su voz y ese será mi alcohol, suena fatal. Ah, bueno, la suena calidad, horrible, ¿no? Horrible, sí. Eso lo hicieron los militares. Bueno, mientras voy poniendo tangos de Homero Manzi, Abandono, me encanta. Pedro Lawrence con Hugo Farrell. ¿Querés comentar algo de Homero Manzi? ¿Sobre qué? No sé, de Homero Manzi. ¿Algo más querés decir de él? No tengo nada interesante que decir. De Homero Manzi, cualquier cosa que puedas comentar. Bueno, de Homero Manzi, que estoy completamente enamorada de todo lo que escribe, pero aparte de eso. Bueno, vamos a escuchar. Puse tres tangos más de Homero Manzi. Este que está sonando, Abandono, recién, que los compuso con Osvaldo Pugliese, y Llorarás, Llorarás, que es el vals donde lo hace Troilo con el Tata Floral Ruiz. Que me encanta Llorarás, Llorarás, porque, viste, él la deja a ella. Y en las típicas historias del tango, él se la deja porque se va de farra, porque se va por ahí y vuelve a los años derrotado y pidiéndole que la deje entrar. Sí, sí, viste. Pero acá no, acá él se va y él le dice: entenderás que hice bien al partir. Quiere decir, ahí había algo raro y que compuso esto para ella y cuando lo escuche, que su emoción se renovará y ahí llorará, llorará. Vamos a terminar de escuchar esta belleza de Abandono. O tiramos por Llorarás, Llorarás. Vamos ahí, Troilo y el Tata Fidel Ruiz. El gran Homero Manzi, la letra. Thank you. escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin que llore, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas. Y no podrás ignorar que confuse te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorarás, llorarás. No podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír tu emoción llorará, llorará. Saber que te hice mal, tenía menos años y el corazón imprudente por calles del engaño rodó, rodó torpemente. Me amabas tanto, tanto que me cansó tu tristeza y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Hoy al retornar pensé encontrar el reproche de tu olvido y tan solo hallé castigo de todo tu pelo. Y este era Recién, este hermoso tango de Pugliese y Homero Manzi, pero esta es la versión de la típica de Antulio con Hugo Serrano en la voz. ¿Qué estábamos hablando recién, Bego? Estábamos hablando de José Bor. José Bor, este gran compositor, cantor, letrista, actor y director. Un capo el tipo. De todo. Multitareas. Y actor también, y hizo muchos, pero es muy conocido porque tiene... Bueno, al final lo que le quedó fue lo del tango, sí. Muy famoso. Nació en Alemania. Sí, sí. Y luego ya desde pequeñito se trasladó a Chile, que estuvo viviendo allí muchos años. Nació el 3 de septiembre de 1901. Mirá que ya hace mucho, ¿eh? En 1901 y murió en 1994. Vivió el tipo, che. Vivió, casi 100 años se pegó, ¿eh? 90 y pico años. 90 y pico años. Vivió muchos, muchos años. Tiene varios tangos muy conocidos, en especial uno. Contó con la típica Víctor. Ahí registró su tango Por el Camino. Ajá. Fue director de cine, compositor, actor, productor, guionista. Y hay un tango que estuve escuchando que me hizo, bueno, gracia. A ver, dentro del contexto siempre, yo creo que las letras de tango también siempre hay que meterlas en el contexto de la época donde se vivía. Está porque, claro, a ver. Porque cuando lees... Igual algún pensamiento, igual a veces es un pensamiento también, ¿eh? Quiero decir, si pienso en matarla, lo puedo pensar hoy y lo puedo pensar dentro de 100 años y luego empezar hace 100 años atrás. Y si creo en no matarla, no lo pienso nunca. Ya. Sentido no le falta. Claro. Porque empieza, el tango empieza, antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y piel, pero hoy muestra todo lo que quieran ver. O sea, es un poco... Es mucho. Claro, pero y el que escribió eso era un hombre, y sí, que era un hombre de 20 años en esa época, fijo, ¿viste? Bueno, claro, en 1900 y pico, que estaba prohibido todo, madre mía, era un escándalo. Hay que acordarse cuando llegó aquí la época de los cuplés. Tenemos también el tango más conocido de él, que es Cascabelito. Sí, mira, acá acabo de escuchar. Esto es del 26. Orquesta típica José Bor. Y Fue tu risa. Tango 1926. Vamos a escuchar la orquesta de José Bor, porque tuvo la orquesta también. Sí. A ver cómo suena. Y Fue tu risa, 1926. Del baúl de los recuerdos, el disco de pasta. Dirigida por el maestro José Bor. Me gustó un montón esta orquesta de José Bor. Me gustó, re marchosa, re tirada planta. A ver, encontré otro más, a ver si me suena. Este era Fue tu risa. Camiseta verde, pero que por 6 minutos es demasiado. Deben ser 2. A ver si encuentro este que pone José Bor, Chiquilina. Y este, lo mismo. Y suena así, bien de la época. Vamos a escuchar otra vez, José Bor, mientras busco a uno con serrucho, que ahora le contamos. Bueno, acá teníamos el tango este muy lindo de la orquesta de José Bor. Antes, cuando sonó Gardel al principio del tango Mía, dije todo lo contrario de quién era. Era de José Bor y de Caruso la letra. Por eso puse a José Bor, puse el tango Mía de Gardel en un principio, para que se den cuenta que lo dije otra gente. Alma, escucha. Me gusta mucho el tango Mía. Siempre de pibe me gustaba escucharlo. Bueno, estamos hablando acá del tango de José Bor y estábamos diciendo con Bego, porque estaba acá. Estábamos buscando porque José Bor tocó con Canaro y con el serrucho. Con el serrucho. Para que no sepan lo que es un serrucho, es un serrucho en sí, es un serrucho largo donde lo hacen vibrar. Y tiene un sonido bastante particular. No es una cosa espectacular, pues si tenés un violín, mejor que suene violín. Pero da un poquito. Pero a Canaro le gustaba porque él quiso grabarlo con José Bor y con él le pidió que grabara con el serrucho. Se escucha fatal este. Vamos a poner, yo tengo uno, a ver, de ¿cómo se llama este? De Firpo. Se llama Pilcha Bruja y. Según averigüé, también es un serrucho. Me gusta un montón porque suena el serrucho ahí siniestro total. Vamos a escuchar el serrucho. Mirá, te lo pongo para el final, para que lo puedan escuchar, Ahí está. Es que es muy siniestro. Y ahora vuelve a terminar así. Ahí está Serrucho. Re siniestro. Parece que te viene caminando. Parece los efectos especiales de las pelis de los 70. De los 30. Esta de Mostafaru, este que camina así. Porque lo utilizaban en serrucho para hacer ese efecto. Sí, encima, si alguien te criticaba o te decía, ah, no te dan miedo, no sé qué, agarrás con el serrucho. ¿A dónde vas a ir a pelear con un serrucho? Te corta la cabeza. ¿A quién se le ocurriría? No. Me voy a dedicar a tocar el serrucho. Viste, decís, che, pero preocupate por tocar el violín. No, yo son muchos años de estudio. El serrucho. El serrucho. Dicho más fácil. Y hay un tango también que se llama El Serrucho, escrito por Canaro. Vamos a poner el serrucho. Pero sacando que el de Canaro haya sido por el serrucho de verdad. Con eso, sí. A ver, para acá está, mira. A ver, acá está. Ahora sí, el serrucho de Canaro, a ver qué pasa. Debe ser muy antiguo este, ¿eh? Del 24, ¿ves? Yo decía, este no es ni siquiera el Canaro del 30, ¿viste? Claro, poner remasterizado porque, bueno, desde el año del Tujes. Bueno, lo que decíamos, vamos a volver a José Bor, ya que pusimos tangos de él, de su propia orquesta, que me gustaron mucho. Ya saben que pueden buscar tangos de la orquesta de José Bor, que, bueno, para los que nos gusta mucho el tango, siempre viene bien. Y tiene tres tangos muy conocidos, que dos son de la orquesta de Carlos Bizarri, voy a poner, así que vamos a escuchar el primero, que se llama Por el Camino. Este es un clásico que todo el mundo milongueó. Carlos Di Sarli, Alberto Podestá, José Bor. Del rodar del carretón y que despiertan al guardián chacá, el alma en pena del boyero va rumbo a los pagos por el cañador y al sonsonete dormilón de su silbar, con que él pretende reanimar al buey. Leguas y leguas traga en su rumiar la yunta yaguané. Ningún apuro tiene en llegar, pues lo dice su canción, que no hay distancias para fatigar los bueyes de la ilusión. Quien diga que no hay querencia, que no pregunte a la ausencia, y sigue el pobre con su carretón la huella del cañador. Mal viento es el de la ausencia cuando sopla en la creencia y sigue el pobre con su carro la huella de cañado. Bueno, este era un clásico que todo el mundo milongueó varias veces. ¿Dónde? Perdón por los golpes. Este es Carlos Gardel, por el camino. Yo lo había escuchado por primera vez por Gardel, como me gardelié todo en los noventas, y Gardel grabó casi todo lo que después tocaron de Arienzo. Simplemente para que vean que Gardel lo había hecho antes. Y ahora vamos a meter este. Bueno, Gardel llamó a José Born para que le dejara cantar su tango en Cascabelito. Sí, sí, le grabó, le grabó unos cuantos, ¿eh? Sí, le grabó unos cuantos, pero le llamó personalmente porque había oído hablar de él y de ese tango. Sí, sí, sí. Y también, como decíamos antes, Azucena Maizani. Sí. Le pidió también para estrenárselo en el teatro si le pedían un bis. Quiero decir, fue un tango que hizo mucha. Mira, acá está. Este. Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Pero es imposible como cantaba este hombre, ¿viste? Empieza alto y sigue subiendo. No, es una cosa de locos. Vamos a poner No está, de este clásico. Este es otro tango de José Bor, que también es muy bailable, se hizo muchas veces. Alberto Podestá con Carlos Di Sarli. Vamos a dejarlo entero porque estamos hablando del compositor. Qué caso tan extraño, ¿por qué será? ¿Será que tu cariño se aparta ya del mío? ¿Será que mi cariño cansándote está? Cada vez yo te llamo con más ansiedad, cada vez ese nombre con más frialdad. Yo tengo la culpa, viví en otro mundo y ahora despierto a la realidad. Yo te quiero, yo te quise y te querré. Entre mis brazos me juraste amor eterno. No había en el mundo nada más que mi cariño, nada más que mi caricia. Para ti yo era tu cielo. Ni me quiere, ni quisiste, ni queda. Igual que todas tus promesas fueron vanas. Has olvidado un fiel amor, has destrozado un corazón. Y hoy se desangra el compás de su dolor. ¿Qué me decías, Begoña? Te digo que también trabajó con la típica Víctor. Y bueno, la típica Víctor, pensá que estuvo desde 1900, creo que 25, 26, hasta casi el 50. Que la típica Víctor es de la empresa de grabación, la Víctor, viste que tiene el coso. Pasa que como prácticamente en todo ese tiempo que te acabo de hablar había guerra en Europa. No grababan acá, ¿viste? Acá estaban en guerra. Entonces, después que pasó todo en la década del 50 o principios o finales del 40, que ya mejoró todo por Europa, se vinieron para acá y dejaron de. Pero bueno, gracias a eso, a esa desgracia, hay tantas grabaciones de tango. A mí me sorprende que siendo de familia alemana, que luego se trasladara a Chile. Y se fueron a Chile. Y luego ya se fue a Argentina y resulta que hizo unos tangos súper famosísimos. Sí, sí, sí, pero mira, se fue para Chile, porque viste que decía en la biografía, están en Punta Arenas. Punta Arenas es en el sur, casi lo último del mundo. Está abajo de todo. No estaba en Santiago, no en... Bueno, es que parece que su padre tuvo bastantes problemillas. ¿Con el alcohol? Bueno, con el alcohol. Tuvieron una taberna, de hecho, en Chile. Mirá vos, entonces con el alcohol. Qué raro. Hablando de alcohol, qué raro que no llegó Elena con mis dos cervecitas. Que bueno, vamos a poner el otro clásico de... O el más conocido, bueno, según. ¿Te suena este? ¿Te suena? Un poquito. Cascabelito. Jorge Maciel, que falleció también en Lanús, mi barrio, con el maestro Osvaldo Pugliese. Música de José Bo. Hasta podría haber tenido una cerveza marca Bo. ¿Con ese apellido? Entre la loca alegría, volvamos a darnos cita. Misteriosa margarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Alma suspensa, me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel. Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, que aunque no estoy a tu lado, te llevo en mi corazón. Bueno, acá teníamos Cascabelito con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel. Jorge Maciel, dijiste. Jorge Maciel, un gran cantor de voz. Magnífica voz, madre mía. Me quedé flipando nomás empezaba la canción. ¿De la voz del tipo decís? De la voz del tipo. No, terrible como cantaba Jorge Maciel. Una locura de voz de vozarrón. Mira, ya que estamos a escuchar otro tango de Jorge Maciel, ya que le gustó mucho a Belén, ¿por qué no? Mira, voy a poner un tango de Jorge Maciel con... Alfredo Gobi, que grabó unos cuantos tangos, y hay uno que me gusta mucho, siempre me atrajo. Bueno, este me gusta unos cuantos de Jorge Maciel con Gobi. Estás en mi corazón. Grabó Remembranzas. ¿Para qué vivir así? La número 5, Sombras. Ay, qué lindo, por Dios, todos me gustan. Tu angustia y mi dolor. Ay, no sé, no puedo poner. Bueno, vamos a poner la voz de Jorge Maciel con la orquestaza de Alfredo Gobi. Voy a poner Estás en mi corazón y Sombras. Hoy me llevó de la mano como a un ciego tu recuerdo, como al viajero perdido que no sabe

Y este era Jorge Maciel con la gran orquesta de Alfredo Gobbi. Bueno, estamos hablando que, bueno, también se, estos días habría sido cumpleaños del gran Chico Novarro. Sí, el 4 de septiembre, o sea, mañana, ¿no? Mañana, exactamente mañana, sí. Que Chico Novarro, ¿tenés algo para ver ahí, para decirlo, Pego? Sí, bueno, es un cantautor argentino que, bueno, nació eso, el 4 de septiembre... Y tiene un par de tangos muy, muy conocidos, que uno estaba grabado por la orquesta. Por Manos Brujas. A ver, ¿dónde está ese? Sí, sí, sí. Que es Nuestro Balance. Bueno, vamos a escucharlo, ya que está sonando de fondo. Nico Córdoba Bardoñón, Horacio García en el contrabajo, Susana y Marina Feito, violín y piano. Y Alejandro Regine en la voz. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados. Hablemos sin culparnos a lo mejor, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. Una vez estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Chico Novarro, que está llegando la Elena. Mientras llega Elena, voy a poner un tango de Chico Novarro que compuso Chico Novarro y lo hizo esta versión 1982 en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Me encanta. Se llama Cordón y Cordón es bordillo, el bordillo de la calle. Ese es el cordón allá. Viejo cordón de mi vereda, la luna y el hollín te hicieron gris. ¿Te gustó la voz? Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos. Largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos.

aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Me quedan muy pocos caminos, aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo, sin tener algo contigo, sin tener algo. Algo contigo por cómo se llama Calamaro. Claro, me decía Pego que por Chico Navarro, que lo habías escuchado, que es muy linda versión tenía. Sí, me gusta más su propia versión. Y a ver, está claro. Es este, mira. No vamos a ponerlo entero, pero por lo menos escuchemos un poquito a ver cómo. Y lo hizo más bolerito. Cantaba muy lindo. Falleció hace poquitos años, Chico Navarro. Hace 2 años falleció nada más, creo. 80 y pico años. Muy querido en Argentina, muy querido. Eran longevos, ¿eh? La mayoría. Los de hoy sí. Los de hoy sí. Que me muero por tener algo contigo. Y lo hace más bolerito. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Y este canta. Calamaro, bueno, hace lo que puede. Ya no puedo acercarme a tu boca. Hacer carne a tu boca, dijo. Sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Es que es más bolero. Saber quién más. Es más bolero. Sí, es más bolero total. También hizo. Hay un tango que es un clásico total. Bueno, lo podemos escuchar por él. Así metemos un tango entero por él. Este se llama El Último Round. No saben la belleza de letra esta. Pues el tipo escribía muy bien. Hizo también, hizo mucho dinero con, a ver, este que está acá, creo que es, a ver si es esto. Creo que es esto, a ver. ¿Qué? Este es un clásico de Chico Navarro. Mundialmente famoso, se forró. Estaba el orangután meciéndose en una rama y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután le dijo al orangutana. De pronto el orangután le dijo al orangutana: termina ya tu banana, te invito a pasear el llano. Y el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Y entre cocos y jaranas volvieron por la mañana. Pero... pronto el orangután le dijo al orangutana: termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. Bueno, acá teníamos este clásico de lo del orangután, que la verdad hizo mucho dinero con este, porque fue muy famoso mundialmente. Y ahora vamos a poner por Chico Novarro El Último Round, Terrible Tango. Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando, cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta, cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado, cuando te parece al doblar la esquina que ya no te funan como ayer las minas, que bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curda. Ay, que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último. Cuando en el estaño, ya sin un amigo, masticando un tango te quedas dormido, hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano, cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagás buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. ¡Ay, qué bronca ver que la vida se apura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curda! ¡Ay, qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round! Bueno, acá decíamos, qué bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Capo, Chico Novarro escribió, como decíamos antes, el orangután, y también escribió este clásico. A ver si le suena también este, ¿eh? Este es cantado por Chico Novarro, por él mismo. Es un clásico mundial. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. ¿Te suena, Bebo? Tu corazón, nena, tu corazón. Me suena más el otro es mucho, sí, más, sí, conocido aquí en España. Acá en España, ¿no? Pero este es famosísimo. Sí, sí, sí. Era amigo de Palito Ortega también. Sí, pues estuvieron todos en el Club del Clan. Sí. Con Sandro, con Chico Novarro. Que Chico Novarro empezaron. Eran dos. Se llamaban Chico y Grande Novarro. Sí. Entonces se separaron y quedó él con Chico Novarro. Sí, pero bueno, aquí fueron. Vamos, yo. Palito Ortega fue hiper conocido aquí también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, con Yo Tengo Fe, con todos esos temas. Sí, sí. Y esto era todo del Club del Clan. Y también escribió este tema, que por eso te digo, que escribía cosas así, más comerciales, pero también escribía cosas muy serias. Este se llama Carta de un León a Otro, por Juan Carlos Baglietto. Y acá, esto es lo que escribió en la época de los militares, y va como... te habla de esa época, pero de un león a otro, para que no sea censurado ni que lo maten. Pero es un rock, ¿no? Es un rock, pero es a tiempo de tango, pero no es un rock. El Baglietto es rockero, pero es a tiempo de tango. Yo un día lo canté en el segundo festival que hicimos en el hotel, en Begoña Park. Lo canté ahí con Mario y con Esavo,

que lo cuide de potrín, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. Belleza, no me digan triste, pero es espectacular. Me cayeron 7 lágrimas. ¿Las contaste? No, pues las agarré todas juntas. Ah. No llegaron a caer. Yo creo que lo cantaba Nacha Guevara también. Puede ser. Es una... Yo te juro, estaba diciendo recién a Belén que en casa tengo Alexa. Uy, a ver si suena. Y claro, yo en mi casa escucho mucho folclore, porque me hace sentir tranquilo, ¿viste? Uh-huh. Y le digo, Alexa, poné folclore. Argentina, y me pongo en folclore. Y suena este tema, que no lo conocía, lo escuché estos días. Y hoy le dije, che, Alexa, ¿qué tema es? Me dice, buenos días, Ale. Cuando sea. Bueno, no voy a decir, pensamientos raros. y me dijo que era este, y dije, hoy lo voy a poner en la radio. También la semana pasada estuve escuchando mucho a Atahualpa Yupanqui. Ay, mira, lo voy a poner. Y después terminamos con el tuyo, Bebo, ¿eh? Vale. Voy a ponerlo, pero por Mercedes Sosa. Estrella, la verdad que encima ahí me lo comentó Nuria, La Estrella Azul, es un documental de un chico español que murió ya hace años y se fue a Argentina a hacer sus cosas, su movida, yo qué sé, dejar también sustancia, estaba en el rock y encontró en, creo, Santiago del Estero a la familia Carabajal, Pachuco Carabajal, en los 80, 90 creo que fue. Hay un documental, que lo pueden buscar, La Estrella Azul. Y La Estrella Azul es una canción que dedicó Pachuco Carabajal a su hijo, que la mujer se lo llevó y nunca más lo pudo ver hasta ya de grande, pero bueno. Y Mercedes Sosa fue una de las que pudo unir para que se puedan contar. Ella trabajaba en la embajada, él era un tipo de provincia, folclorista. Cuando ella no quiso saber más nada de la relación, se llevó a su hijo a la embajada de donde se trabajaba, de Canadá, después a Sudáfrica, y nunca más supo nada del nene, hasta que por parte de Mercedes Sosa, en un concierto que hizo por Europa, lo pudo más o menos rebuscar y encontrar. Voy a poner en vivo a Mercedes Sosa cantando este tema. Es una barbaridad. Lo pueden buscar en internet, que es bellísimo. La Estrella Azul. Estará la estrella azul, esa estrellita del alma. Sus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará? Azul, ya no podré con mi dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor. Mi corazón se partió, atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. Gracias, Colachito. Nicolás Brizuela, la guitarra, Colacho. Bueno, más allá de que Mercedes Sosa, lo que toca con su voz, tocaba, lo hacía increíblemente bello, ya lo dijo Charly García, dios del rock argentino, si te canta un tema Mercedes Sosa, ya sos inmortal y sos caro. Y que era, vos, tenía una voz muy, muy, muy no, bella. Increíble, tenés que ver este video tocando ella el bombo y cantándolo. Encima, con lo que significaba que recién conté, que él escribió La Estrella Azul, ¿dónde estará La Estrella Azul? Cuando decía algo de en otro cielo brillará, pensaba en la historia del padre y el hijo, claro, no sé. Claro, es que, por eso te digo, si lo cuento antes, está bueno, porque sabías que no está hablando de algo muy importante para claro. Que lo escribió. Y de la forma de que lo canta la Negra Sosa, la verdad es que te vuelve loco. Bueno, como diría, estamos llegando al final del espectáculo. Y como dijo Víctor Suero, esto recién empieza. Bueno, os recordamos que en octubre, del 10 al 12 de octubre, ese puente que tenemos. ¿Qué pasa ese puente? Tenemos ahí un mini festival organizado por Marita Ale y yo misma. ¿Marita? Tenemos, ¿quién es Marita? Marita. ¿No será Margarita? Margarita, sí, el día que supe que se llamaba Margarita. En el barrio le decían Marga, sí, pero cuando vino a Europa se puso Marita. Marita. Está toda la información, está en Instagram, en Facebook, en la milonga que faltaba Gijón, en el Loca Bohemia, Alejandro Regina. Y si no, 666-6694-474 y me llaman por teléfono. Si quieres decir el tuyo, decilo. 679-725-679. Dijo 86 para que no la llamen. 679. Tenemos 4 milongas y 6 DJs. Nos cuatro lo milongas y 6 DJs, pero bueno. Es una locura, una chifladura, pero ahí vamos. Y además sí. A un precio. Ah, exquisito. Sí, no. Yo cuando lo dije, pero qué barato, che, qué barbaridad, qué bien lo hacen tan barato ustedes. Todo. Es un lujo. Todo. Así es, para un disfrute total. No se puede perder. Y alguna cosita más. Este sábado vos, Belén, querés comentar algo, un saludito a alguien. A tu madre. Un saludo a mi madre. A tu padre. Un saludo a mi padre. A tu hermana. ¿Sobrino? Sí, un saludo a mi sobrino. Hay que sacar ahí. Bueno, yo este sábado hago la milonga. ¿Qué nombre tiene esta milonga que hago? Yo no sé, al raje. Me están inventando nombres. Yo le pongo ningún nombre, pero la gente dice, che, poner un nombre. Si vas a venir a milonguear igual. Pero bueno, el raje. Pero está bien, porque se conoce ya por el en raje. En ese sentido, tenés razón. En ese sentido, antes, como la llamaba, la pituca. Cada vez que me tiran de un lugar, tengo que buscar otro nombre. Y esto pasa tan rápido y a menudo. Bueno, vamos a poner un temita para despedirnos. Muchísimas gracias a la gente que está desde el otro lado escuchándonos. ¿Qué tema elegiste, Bego? Muy suave. Muy suave. Esto es un poco excitante, ¿no? Pero pon lo que se oiga bien, ¿eh? No muy suave. A ver, lo encontré remasterizado. Ah, bueno, a ver qué tal. Domingo Federico. Domingo Federico, gran bandoneonista que estuvo en las filas de Miguel Caló hasta que se montó su orquesta. Muy suave. Muchísimas gracias, que tenga una buena semana. Belén, gracias. Bego, gracias por estar. Un besito. Vuelvan, no se me escapen. Volveremos. Oh.